Il payaso vive en la anemona y come peces y anemona. Y es de color naranja y blanco. Y vive en 11 y 6 centímetros. Tiene una membrana especial. Todos, gracias. Macho. Y está fuerte. Se convierte en mujer.